cuando te mira te hace un favor. Va cuatro manos, si de esa manera alcanza el poder. Mas no pide manos porque a él no le atrapa ninguna mujer. Jura que está a punto de caramelo. Jura que es la última gota de agua en el desierto. Estar con él es la sucursal del cielo. Y ni siquiera y no pudo llegar.